Caminante sonando en el Luna Park, Daniel Telly's Project. Y la canción La Batalla también. Un gran abrazo para Maxi Espada, bajista del grupo Pato Canevari en la batería. Como así también para Leo Berina, que bueno, Leo fue el anterior baterista de Daniel Telly's Project, que también nos estuvimos viendo el día lunes en la despedida a Daniel. Vamos a escuchar esto que está sonando de fondo, que es como el Ave Fénix de su último disco, Five. Y luego sí, con las últimas dos canciones y el cierre de este homenaje a Daniel Telly's. Telly's Project en vivo en el estadio Luna Park. Soporte telonero de Steve Vai. Esto fue un 15 de junio del año pasado, del año 2017. Y las canciones que sonaron fueron El Caminante, La Batalla y Como el Ave Fénix. Quiero compartirlo con todos ustedes. No es solo para mí, sino para ustedes. Y allá por el año 2008, el grupo Magnos editaba el disco con ese nombre, Magnos. Un trabajo que tuvo en las voces, por ejemplo, al reconocidísimo también vocalista Javier Barroso. Y en este disco del año 2008, el disco se llama Gritos. No se llama Magnos, se llama Gritos. En este disco hay una canción donde también está de invitado Daniel Telis. Y en esta anteúltima canción, en este homenaje, la canción a presentar, que ya sale, se llama Ensueño. Vamos con Magnos y la canción Ensueño, del disco Gritos del año 2008. Salvanos de morir una y otra vez. vamos con un poquito de... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Juego sensual, Daniel Telis. Telis va llegando a su fin. Sinceramente, cuando decidí hacer el programa que arrancó a las 12 de la noche, no pensé, sabía que iba a durar no, digamos, 2 horas o 3 horas, teniendo en cuenta las ganas que tenía de hacer este homenaje y además teniendo en cuenta la vasta carrera de Daniel Telis. Pero nunca pensé que el programa iba a durar ya les digo exactamente cuánto va de programa. Aproximadamente 5 horas y unos 32 minutos. La idea era hacerlo como mucho de 4 horas, pero bueno, ya, como les digo, la vasta carrera de Daniel, y quizás que la esté pasando bien haciendo el programa, estoy a gusto. Y desde ya agradezco muchísimo, pero muchísimo, a todos los oyentes que hasta el final, como por ejemplo el amigo Hernán, se ha quedado escuchando, que me enviaba mensajes. Se sumó hace un ratito Marina, que viene de hacer un evento, del trabajo, y que se suma a la transmisión ahora ya a las 5:33, 5:34 de la mañana, si mal no tengo el horario. Infinitamente gracias. Y así como digo infinitamente gracias a los oyentes y a todos los que hacen el aguante, también obviamente las gracias son para Daniel. Y la canción que elegí para cerrar este programa homenaje, que me recuerda mucho a aquel programa en el cual homenajeé a Ronnie James Dio, y fue bastante extenso. La canción que elegí para cerrar este homenaje, este humilde homenaje al querido Daniel Teles, se llama Gracias. Así es. Es una canción de su trabajo como solista, del disco Encore del año 2006, y se llama así porque Daniel también estaba agradeciendo de alguna manera a los fans, y a todos en general, ¿no? A todos los que le hacían el aguante y lo iban a ver, a todos los que le deseaban siempre lo mejor. Y él dedicó esta canción a toda esa gente que le brindó el aguante, y obviamente también a su familia, ¿no? Por eso el título de Gracias. Así que esta es la manera que elegí de terminar este programa, el programa número 62 de Rock y Metal, aquí por Radio EBR, de Economía Basada en Recursos. Un enorme placer una vez más. Les agradezco infinitamente, infinitamente. Y para quienes luego escuchen el programa que está siendo grabado en este momento, bueno, también fueron los saludos, también fue toda la música, toda esta dedicatoria y homenaje también a todos. Así que un abrazo gigante a todos, y nos veremos en el próximo programa de Rock y Metal, que será el programa número 63 ya por esta emisora y este proyecto. Nos despedimos con Daniel Teles Project y la canción Gracias. Y brindo por vos, maestro. Esta copa de vino y este brindis es por vos, amigazo. Gracias, Daniel, por tanto. Gracias por tanto, y espero te haya gustado este homenaje.

se trata de que todos, absolutamente todos, canten esta canción. Las sombras. amamos. Chao. ¡Feliz año para todos! Thank you. es la tinta que escribió mi canción. Aquella noche que dormí junto a ti, eres el cielo que una vez pude alcanzar y el sol que siempre estuvo allí. Nunca más. Siempre soy terminó. En la tierra queda nombre sin color. Hoy no veré el amanecer. No más gritos, no más rey. Sé que he podido parecer presenta en su programación habitual de miércoles y jueves jazz, blues, fusión, chill out y electrónica.